lo que ocurrió ayer es una atrocidad y vulnera a la institucionalidad democrática, porque son hechos aberrantes que nosotros, por nuestra historia, digamos, en Argentina, no queremos que se reiteren. Y que además esto haya acontecido por el compromiso de una escuela con su comunidad educativa, porque hay una responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires que está generando estas situaciones, que es no resolver los problemas que estamos planteando, y no resolver en particular las problemáticas edilicias de comedores escolares del distrito, de las escuelas del distrito de Moreno, a casi 40 días de la pérdida de las vidas de Sandra y de Rubén. Este es el punto que está generando también esta osadía o atrevimiento que tienen sujetos, no sé cómo mencionarlos, que secuestran a una docente, que en el trayecto a su casa la levantan a golpes y la meten en un auto, y le ponen una capucha, la torturan, le graban en la panza. Ollas no. ¿Por qué se originó la olla? Porque ahí es el punto que nosotros también tenemos, se tiene que analizar. La olla se origina porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires no está garantizando los comedores escolares. Por los problemas de gas, ¿se resolvió de qué manera? ¿Con las obras que había que hacer? No, se cortó el gas. Bien, una medida correcta. Pero no se hicieron las obras. En consecuencia, no se podía usar la cocina en el SEC. Al SEC 801 concurren estudiantes de varias escuelas de la zona. No es de una sola escuela. Y ahí hay comunidades en Moreno, como en la provincia de Buenos Aires, que tienen muchas necesidades, donde la comida que recibe de la escuela es la única o la más importante. La olla se instaló para que los pibes reciban una comida más nutritiva que un sándwich, Y ahí cocinaban todos los días, con los que le mandaba el consejo el gobierno, que eran productos secos, pero todo lo demás, las papas, un zapallo, un poco de carne, lo donaban los vecinos, las propias familias, en lo poquito que podían aportar, lo compraban los docentes, los auxiliares. Es eso, es el compromiso, lo que también, además de atacar la vida, además atacan el compromiso integral de estas compañeras y compañeros del SEC 801. Lo grave es que no solo por hacer visible una demanda, sino por asumir la responsabilidad y el compromiso con sus estudiantes, que esto está pasando. Silvia, ¿cuánto hay de responsabilidad también institucional de quienes están a cargo en la función pública en materia discursiva, de estigmatizar a la pelea docente también y esta tarea que vos decís a diario llevan adelante en el marco de una discusión salarial y por infraestructura, pero también no sacándole el cuerpo a esta función social y de vínculo directo con la comunidad que tienen los docentes, y que por otro lado tenés a los funcionarios denigrándolos constantemente en sus declaraciones públicas? Sí, hay una campaña ya hace largo tiempo en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, de desprestigio de la escuela pública y de desvalorización del trabajo docente. Es todos los días que nosotros vemos. En esto, hoy me decía un periodista que no sé si algún funcionario de gobierno dijo que no se hacían las convocatorias en estos días porque estábamos con medidas de fuerza. La verdad, estamos en el mes de septiembre, casi 40 días de la muerte de Sandra y de Rubén, y no se resolvieron problemáticas que son de grave riesgo para la vida de docentes y estudiantes. No, el gobierno intenta sensibilizar con una pirotecnia verbal las consecuencias de una política económica y de una decisión política que es no resolver las problemáticas que atraviesan a la escuela pública de la provincia de Buenos Aires. Porque es eso, sin comedores, sin edificios escolares y docentes con salarios congelados a diciembre de 2017. Es decisión política. Es ineficacia, es desidia y es abandono de la escuela pública. Y eso tiene una intencionalidad política, el abandono de la escuela pública. Por eso la medida de fuerza de ayer, la de hoy, tiene una adhesión importantísima en la provincia de Buenos Aires. Aunque digan que van a descontar los días, aunque manden los supervisores de los ministerios de trabajo, del Ministerio de Trabajo, a intentar amedrentar, aunque envíen todas las comunicaciones a través de sus funcionarios intermedios. La adhesión a la medida es fuerte, es muy fuerte y muy importante. Y hoy la movilización que se va a hacer desde el Ministerio de Educación de la Nación, porque hay responsabilidad de lo que pasa también en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, del Ministro de Educación Nacional, Sanchezini, así como en provincia del Ministro de Educación, perdón, a nivel nacional, de Finocchiaro, y de Sanchezini en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a marchar hasta la legislatura nacional para demandarle algo a la legislatura, que no vote un presupuesto que va a reducir aún más las partidas destinadas a educación, que vote leyes que fortalezcan el trabajo que los docentes hacemos todos los días en las distintas escuelas en todo el país. Leyes que garanticen no solo el salario, sino mayor presupuesto, que es fundamental, políticas socioeducativas para que nuestros estudiantes sigan en la escuela aprendiendo en cada uno de los niveles y modalidades, un proyecto de ley sobre infraestructura escolar. Es decir, no solo estamos diciendo qué es lo que está pasando y denunciándolo, sino que lo que las docentes del SEC 801 hicieron es asumir la responsabilidad de resolver aquello hasta donde pueden que el gobierno no está resolviendo. Y nosotros, a través de estas propuestas de leyes, lo que estamos intentando es que el Estado Nacional asuma su responsabilidad como garante de la educación pública en todo el país, ¿no? Gracias, Silvia, por estos minutos. Gracias a ustedes, por esta por estas comunicaciones y también por su compromiso con la escuela pública. Gracias nuevamente. Ahí estaba Silvia Almazán, secretaria general adjunta de SUTEBA.